en primer lugar para solidarizarnos con los hermanos que han sido asesinados con las balas enemigas del gobierno, y por otro lado también hacer llegar nuestras profundas condolencias a los familiares de los hermanos que han sido asesinados en Espinar. Asimismo también con relación a los hermanos de Vicaría de Solidaridad, que ellos han sido injustamente, si se quiere decir, sembrados, ¿no?, con cosas que no corresponden al trabajo que realizan sus hermanos, como es Tomaldo Tito, así como también Jaime Borda. En ese sentido, las organizaciones populares de la provincia de Canchis, la región del Cusco, pues estamos realmente rechazando, y así todos los medios de comunicación esta mañana han estado pues solidarizándose y también convocando a tener que, si se quiere decir, sumarse a esta medida de lucha del pueblo de Espinar. El pueblo de Espinar no está pidiendo más plata, como quieran aparecer los gobernantes así a través de su prensa amarilla. El pueblo de Espinar está diciendo que se vaya la minera Estrata Tintaya porque contamina sus aguas, sus territorios, su aire, ¿no? Esa es la razón. Por eso que el pueblo de Espinar está luchando. No es porque necesita plata. Plata, yo creo que sin plata o con plata podemos vivir. En ese sentido, nosotros aquí, organizaciones, distintas organizaciones, el día de hoy hay una reunión de coordinación con distintas organizaciones sindicales a fin de tener ya, ¿no?, un acuerdo y ver la forma de cómo participar en esta medida de lucha. Con relación a la declaratoria de emergencia político-militar, creo que toda la población de Canchis y otras organizaciones han sido pues rechazadas este intento de humillar al pueblo, de atemorizar, de que el pueblo siga viviendo de rodillas, sometido a este sistema. Por eso es que el pueblo, ¿no?, de Canchis también se solidariza, también rechaza esta declaratoria de emergencia. Asimismo, con relación al tema de Cajamarca, ha habido ya un acuerdo de las organizaciones de plegarse a esta medida de lucha. Ese es, ya creo que es un acuerdo inclusive de macro regional. Entonces, ese es el panorama. Por otro lado, pasando sobre el tema del asesinato allá en Espinar, el único responsable es el gobierno frente a este costo social. Definitivamente el gobierno se siente pues incapaz de resolver estos problemas antes de que pueda generarse, digamos, esta desgracia que ha pasado. Tantos heridos, tantos huérfanos que han quedado. En ese sentido, pues, conflicto debía de controlar el Estado. Yo sí debería estar escuchando las reclamaciones de todos los del Perú. Realmente estamos indignados, dolidos, nos sentimos también parte de estas luchas, y que el gobierno pues no tenga que imponer sus reglas de juego, sus leyes, sus normas, que únicamente favorecen a las grandes empresas transnacionales multimillonarias, mientras tanto el pueblo sigue en hambre, en miseria, en el olvido. Simplemente nos han, como quien dice, nos han dibujado pues, por ejemplo, en estas últimas elecciones, levantando la bandera del pueblo, de que él últimamente, en su último, en la etapa última de las elecciones, que dijo el señor Ollanta Humala, dijo de que va a gobernar para todos los pobres del Perú. Estaba luchando contra la corrupción y también contra las malas acciones que hacían los gobernantes. Pero hoy se ha pasado pues, lamentablemente, a su lado, y todo de Canchis, la región, lo repudia este hecho.